A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos al País de los Sueños. Arrancamos ahora en nuestra producción inmediatamente. Lo hacemos con Sifo Gumede. Es un álbum compilatorio, un doble disco que incluye varias canciones. Milagro es una de ellas, es la primera que estamos escuchando en este instante. Radio Andalucía Información, RAI, País de los Sueños, con Lorenzo Romero y la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. Hemos comenzado en Sudáfrica, lo hemos hecho con Sipho Gumede, un bajo sudafricano, naturalmente nacido a finales de los años 50, en el 56 o el 57 en Cato Manor. Ya murió, desapareció en 2004. Un interés por la guitarra, el bajo y el jazz, mezclando todos esos elementos con la música tradicional africana, con la música de su país fundamentalmente. Seguramente después seguiremos escuchando esos sonidos. Ahora nos adentramos. Ahí está el saxo de Mario Meadows, uno de los colaboradores de este disco, Language of Love, el lenguaje del amor, para una gran dama en la música. Muy elegante, muy atractiva, es bellísima esa chica. Language of Love, Mario Meadows, dando título a este disco de Lisa DeVox, protagonista ahora. Your touch sends a chill down my spine, whispers in my ear, blow my mind. Moments pass, for a lifetime I'll give it to you. When you're near me, drowning in thoughts of you makes me dizzy. You hold me like no one's ever done, and still you take my breath away. Mind is free, from our heart to follow, we speak the language of love. Keep talking to me. Atractiva, elegante, Lisa DeVox. Language of Love. Y el debut en 2003, que también aquí hemos escuchado, Shaking the Jazz. Con versiones de temas en esa producción, por ejemplo, de Carole King, en el caso de So Far Away, o By Design, que fue uno de los éxitos de José Feliciano, que incluso llegó a interpretar acompañado de Diane Shore en el año 1986. Lisa DeVox, una intérprete y compositora norteamericana de ascendencia checoslovaca. En su manera de cantar y de concebir sus canciones es habitual encontrar una rica, intensa mezcla de elementos del pop, pero fundidos con ritmos étnicos afroamericanos e incluso música brasileña. Trabajó frecuentemente haciendo coros para dos de sus mentores, dos voces ya desaparecidas, la de la cantante Phyllis Hyman y el enorme tejano Barry White. Junto a ellos aprendió la disciplina necesaria para lograr convertirse en una gran estrella de la escena musical de los Estados Unidos, para lograr mantenerse en ella y también para tener la suficiente capacidad de seguir creciendo constantemente. Es precisamente lo que ha hecho ella, Ilana Volkov. El disco se llama Bange. Producción de 2011 que se abre con esta estatuña. A mão livre do nego toca na palmeira, o que é que vai nascer? Nasce chopana pra gente morar, e nasce rede pra gente se embalar. Nasce as esteiras pra gente deitar, nasce os abanos pra gente abanar. Nasce as esteiras pra gente deitar, nasce os abanos pra gente abanar. Buen sonido el de Ilana Volkov, Bange, estatuña, producción de 2011. Testigo cedido ahora Irene con su Summer Samba, es un clásico. The dawn. which one is mine? One must be right for me. Which dream of all the dreams, when there's a dream for every star? And there are, oh, so many stars, so many stars. The wind is filled with songs, so many songs. Which one is mine? De So Many Stars con Irene en este Summer Samba. Son 14 canciones muy conocidas en su inmensa mayoría, pero tenemos muchas más. Así es el país de los sueños. Con el mejor sonido del mundo siempre. Ricky Canata. Este es el país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Y Lorenzo Romero en la producción musical. Ricky Canata y otra porción de un álbum homónimo. Este. Lo que estamos escuchando, Tea Time. Solo en RAI, Radio Andalucía Información. Sensual, incluso arrogantemente sensual. Eso sí, siempre elegante. Delicatessen, un cuarteto espléndido. Un grupo de Brasil llamado igual que aquella película francesa rodada en 1991, Delicatessen, bajo la dirección de Jean-Pierre Jeunet. Una comedia negra de cine fantástico. Música solo para auténticos gourmets. Still it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground since my angel eyes ain't here. Angel eyes, that devil sand, they glow unbearably bright. And need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight. So drink up all you people. Now the number one, and why my angel eyes ain't here. So drink up all you people. Maravilloso sonido Delicatessen con Ana Kruger en las voces, Carlos Badía en la guitarra, todos desde Brasil, Edu Martins con el contrabajo y finalmente Manu Gómez a la batería. Además como músicos de acompañamiento, por ejemplo el pianista Chico Ferretti y el trompetista Fernando Rocha en discos como este Jazz en Bossa, publicado en 2007. El País de los Sueños. Para oyentes como ustedes, aquí solo y exclusivamente la mejor música del mundo. Sound con Richard Elliot, este escocés que lleva muchos años viviendo en los Estados Unidos y que grabó uno de sus primeros discos en solitario ya por 1986, Troll Town, con los míticos Tower of Power, la torre de la potencia del poder de San Francisco en California, en los metales, dentro del tema Until You Come Back to Me, éxito que fue de Aretha Franklin en 1973, un escocés que lleva muchos años en los Estados Unidos y cuya aventura dentro del jazz contemporáneo se inició en un grupo llamado Kitty Hawk, hace ya mucho tiempo de todo aquello. Esta es otra historia.

green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Una canción maravillosa conocida a nivel internacional. Al principio, allá por 1987, la banda de sonido, la banda sonora de la película Good Morning Vietnam, de Barry Levinson, de Robbie Williams, seguramente la recuerdan bien. Fue uno de los éxitos de esa banda sonora, escogiendo este What a Wonderful World, una canción de jazz escrita por Bob Thiel y George David Weiss, estrenada por Louis Armstrong y editada por primera vez como sencillo hace mucho tiempo, a principios del otoño de 1967. Una canción que describe la delicia del cantante por las cosas simples, las cosas sencillas de cada día, de la cotidianidad, manteniendo un tono optimista con esperanza en el futuro e incluyendo algunas referencias a los niños que llegan a este mundo que está loco en prácticamente la mayoría de las ocasiones. El país de los sueños. What a Wonderful World, en versión de Georgia Mancio, dentro de su disco Peaceful Place, lugar tranquilo, que es precisamente el que estamos disfrutando ahora, el lugar, el país de los sueños, al que llega el pianista Ramsey Lewis. Este es otro de los iconos, este es otro de los referentes del smooth jazz y otros estilos muy variados desde hace muchos años en los Estados Unidos. Ramsey Lewis con Taking Another Look y una de las versiones que aparecen en esa producción. Ramsey Lewis, Radio Andalucía, información, Living for the City. We'll be right back. jazz y el funk son los estilos que mejor conoce. Nació en el 35, en primavera, en mayo, al norte de los Estados Unidos, en Chicago, en Illinois. Comenzó muy joven, con solo 4 años, tomando lecciones de piano. Otro talento muy, muy precoz. Entonces descubriendo las obras de los clásicos Bach, Chopin, Haydn, Brahms o incluso Beethoven. Con 15 años se acercó al jazz de la mano de Duke Ellington, Art Tatum o gentes como por ejemplo Matt, Lux, Lewis, hasta que llegó The Clefs, que fue uno de sus primeros grupos hace ya muchísimos años. Desde luego, un hombre con talento desde hace muchísimo tiempo, que lo ha sabido demostrar permanentemente. Vamos a dejar Chicago, Estados Unidos, y regresamos inmediatamente a Europa, a Hamburgo, Alemania. Una vez más, con otro fragmento de It's the City. Es la ciudad. Es Julita Naus, una vez más. You're giving me a soothing look. Suena bien. Knowing how you know me. Much I'm craving for that now. A look, a little something. Tells me what you're thinking. An open book with secret ancient writing. 'Cause nothing leaves our inner circle. No word, not even a sign. It's all that you need to know how I feel. My heart is telling that you really know me. You know me. Knowing that you know me gives me strength, makes me realize not to ask too much of you. 'Cause you have to care for me like I'm taking care of you. Knowing that you know me gives me strength, makes me realize not to ask too much of you. 'Cause you have to care for me like I'm taking care of you. You know how I'm taking my biological clock. Only you can save me when I'm in a state of shock. Nobody else will ever notice. You know how far I can go. You bring back my inner peace. You're always there for me. That's all I need. That you need to know how I feel. My heart is telling me that you really know me. You know me. Knowing that you know. Gives me strength, makes me realize not to ask too much of you. 'Cause you have to care for me like I'm taking care of you. Knowing that you know me gives me strength, makes me realize not to ask too much of you. 'Cause you have to care for me like I'm taking care of you. Changing moods, I cannot hide. You let me be the way I am.